El sol se oculta por la tarde y no te dejo de mirar. El viento juega con tu pelo mientras te veo caminar. Chica de pocas palabras, aún así me hizo entender. Con tan solo una mirada, una sonrisa le quité. Tus ojos bonitos, acércate un poquito. Arriesguémonos esta noche, olvídate de derroche. Tu aroma provoca que yo me acerque a tu boca. La música está sonando, ya nada importa, en tanto baila conmigo. Hasta enloquecer, seamos testigos de una noche de placer. Baila conmigo, hasta enloquecer, seamos testigos de una noche de amor. Yo no buscaba un corazón y ahora estoy loco de amor. Quisiera yo entender esta energía que me invade noche y día. Yo no buscaba un corazón y ahora estoy loco de amor. Baila conmigo hasta enloquecer, seamos testigos de una noche de placer. Baila conmigo hasta enloquecer, seamos testigos de una noche de amor.